Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Saludos a toda nuestra audiencia de Rincón de Fanático. Mi nombre es Iván López. Esta es la edición número 323. Y bueno, para mí, como todos los lunes, o mejor dicho, como todos los martes, mientras hay temporada de NFL, es importante decirlo, pues me estarán acompañando mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Triste, le acaban de meter una cogida a Houston, pero ya que te digo. Bueno, el partido no se ha acabado, acuérdate de Yogi Berra, el partido no se acaba hasta que se termina. Exacto. Así que bueno. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Saludos, Roberto, te digo lo mismo, ten fe que todavía hay chance. Yo estoy triste, pero es porque voy a tener que cambiar mi estrategia de fantasy. Estoy pensando pues meter los nombres de los jugadores, anotar unos papelitos, meterle una coctelera y agitarlo así a ver qué es lo que sale, porque la verdad es que cuando aplico la lógica pierdo y pierdo. Ah, pues yo lo que voy a platicar es del fantasy y voy a responder del fantasy de la NFL y te voy a responder a eso que estás preguntando, Ángel, porque no todo es la lógica por encimita, pero bueno. Bueno, ustedes se quejan y yo voy 0-5. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Bueno, menos mal que yo me divierto y me lo tomo a la ligera. Sí, voy invicto. 0-5. Sí. ¿Qué tal? Sí. Invicto del otro lado, pero vas invicto. Bueno, pero invicto. Algo es algo. Menos mal que en mi otra liga por lo menos voy de segundo. Que eso me da un poco más aliciente. Mira, ¿tú sabes quién es el otro? Que yo no sé si escucha este podcast, pero si lo escucha le mando un saludo. El otro que se debe estar quejando, ¿sabes quién es? Osvaldo. Porque Osvaldo sacó más de 200 puntos y perdió su semana. Increíble. Bueno, y me llevan 249. Sí, bueno, es así. Es así. Es tremendo. Y fíjate, tú tenías a Odell Beckham Jr. y tú tenías tu diferencia fue por 10 puntos. O sea, Davers, el equipo de Osvaldo, 211 puntos. 211 y perdió. Entonces, si hubiera jugado, por ejemplo, contra Kovalchuk, que ganó, le hubiera ganado a Kovalchuk. Si hubiera en el otro, no, pero por ejemplo, en la semana mía que yo iba contra DeWitt Corting, que ganó, también hubiera ganado esa semana. Entonces imagínate, Osvaldo, si estás oyendo, pues ¿qué te puedo decir? Saludos. Sí, señor. Ese fue un encuentro bien parejo. Pero bueno, señores, el programa de hoy, creo que voy a empezar diciendo, pues bueno, que vamos a, por supuesto, comentar lo que ha sucedido en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya estamos en las series, las eliminatorias para definir los que van a estar en los títulos de divisionales. Ya se han decidido dos series. Vamos a estar hablando de esto. Una sola. Hay una sola. Exactamente. El de los Yankees que barrieron a Minnesota. Pero bueno, aparte de esto, pues bueno, vamos a estar, por mi parte, bueno, yo también traigo algo de motociclismo de esta semana, que hubo competencia por allá por Asia. Y por supuesto, pues comentar todo lo que mis compañeros traigan a este foro deportivo que es el Rincón del Fanático. Roberto, cuéntanos de tu semana. Bueno, pues obviamente lo que le decía Ángel, yo voy a platicar de un enfoque diferente de fantasy, de cómo elegir jugadores que debes de poner en tu roster, cuál es enviar a la banca y cuál es pues, simplemente dejar ir, porque considero que, como, y me hicieron esta pregunta en la semana, considero que no todo es verlo con el mismo cristal toda la temporada. Voy a platicar de eso. Tengo mi pregunta del béisbol, ¿sale? Y bueno, seguiré en las noticias con ustedes. Ok, muy bien. Ángel, ¿qué nos tienes por ahí? Sí, no, seguir contigo revisando cómo va la postemporada y nada, y unirme a los comentarios de la NFL porque no ha pasado mayor cosa en los demás deportes que yo sigo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra edición 323. Y bueno, te invito, Ángel, a que comencemos hablando del béisbol. Bueno, como habíamos comentado, bueno, las series están bastante interesantes. La única que se fue por la vía de la barrida, pues bueno, fue la serie entre los Yankees de Nueva York y los Mellizos de Minnesota. Eso, pues, obviamente se esperaba, ¿no? Cuéntanos de tus impresiones. Así es. Bueno, si vemos un poquito cronológicamente, pues entonces, bueno, después de que terminaron los dos juegos de Wild Card, con los cuales clasificaron los Rays por un lado y Nationals por el otro, pues entonces, bueno, pues entonces arrancaron allá en Atlanta las hostilidades. El primer juego lo gana Cardenales, el equipo visitante, pues 7-6. Jonrones de Paul Goldschmidt, de Ronald Acuña y de Freddie Freeman. También el mismo día enfrentaron Nationals el Wild Card contra Dodgers. Ahí hubo 9 arepas por parte del joven Buehler, este gran lanzador que tuvo la pelota en el juego 1 por encima de Clayton Kershaw. Ya, eso ya dice mucho, pues que se está convirtiendo pues, en el líder de esa rotación. Entonces, victoria para Buehler y derrota para Patrick Corbin. El día siguiente, pues entonces empezaron los juegos en la Liga Americana y entonces vimos esa gran exhibición de Justin Verlander que le ganó a Tyler Glasnow, el cual durante los primeros 4 innings, pues estuvo a la altura, pero un racimo de 4 en el quinto, pues llevó ya el juego hacia el lado de Houston. Ahí tuvimos un run de José Altuve. El segundo juego, Cardinals y Braves, pues entonces se fue por el lado de los Braves, en este caso por la vía del blanqueo, con gran actuación del joven Fortinevix, pues entonces victorioso 1-0 y perdió Jack Flaherty. Tuvimos entonces el primer juego de la serie esta, Twins y Yankees, esta fue una serie que se fue para un solo lado. Pues este primer juego allá en el Bronx, victoria a los Yankees 10-4, ganó el relevista Canley y perdió el también relevista Littell. Pues entonces una serie de jonrones ahí, de Polanco, de Nelson Cruz, de Sano. Estos dos equipos de Minnesota y Yankees fueron los que batearon más jonrones en la temporada. Polanco, Cruz y Sano por Minnesota y LeMahieu y Gardner por el lado de los Yankees. También se jugó entonces el mismo día, pues el segundo de la serie divisional entre Nationals y Dodgers, pues entonces aquí Steven Strasburg, que es el segundo en esa rotación, pero que tiene gran calidad, pues entonces logró la victoria sobre Kershaw, 4-2. Y se puso entonces la serie empatada a 1. Entonces nos vamos al día 5, donde segunda victoria consecutiva de los Yankees en su casa, en este caso 8-2, con victoria para el japonés Tanaka y perdió el pitcher Domnak. También entonces tuvimos acción allá en el Minute Maid Park, donde con gran actuación de Gerrit Cole, secundando pues a su compañero Verlander, pues entonces no permitió carrera, la única carrera que anotaron fueron al noveno inning. Y entonces perdieron los Rays 3-1. Victoria para Cole y derrota para Blake Snell. En ese momento, esta serie se ponía entonces 2-0, bastante cómoda si se quiere para el equipo de Houston. el tercer juego entre Braves y Cardinals ya en el Busch Stadium, pues entonces victoria a los Bravos de nuevo, 3-1, con victoria para Newcomb y pérdida para el Tsunami Martínez, que vino a salvar en el noveno inning, y lo que hizo fue echarle, le botaron el juego. Gasolina al fuego, porque le voltearon el juego en el noveno inning. Entonces, victoria para Newcomb, derrota para Martínez y salvado para Melanson, su segundo. Se jugó entonces también el primer juego en casa de Nationals. Pues entonces, victoria para los Dodgers, 10-4. Ahí le dieron batazo de todos los calibres a los lanzadores de Washington. Y entonces ganó Ryu y Corbin se llevó su segunda derrota, en este caso como relevista. Y entonces llegamos al día de ayer, donde, bueno, ahí se recuperaron los Rays en su primer juego en su casa. Pues anotaron hasta 10 carreras, le dieron mucho batazo a Greinke. Y en este caso entonces ganan los Rays 10-3, victoria para Morton, el veterano Morton, y derrota para Greinke. Con Ronel, segundo al tubo. Dime. Perdón, Ángel, perdón que te interrumpa. Yo le comentaba a Roberto fuera de micrófono de que los Astros contaban con Greinke para la barrida, y que al perder Greinke, bueno, esto les complica la vida, porque obviamente entonces tienen que tratar de recurrir a Verlander con 3 días de descanso, y por si supuesto, quiere, bueno, si aquí quiere viene... yo tengo un comentario al respecto, pero si quieres dame un segundito que lleguemos a este juego y ya te lo voy a contestar. Okay. Entonces, bueno, pues aquí jonrones de Kiermaier, del gordito Choi, de Brendan Lowe y de Adame, que está bateando muchísimo sobre todo Adame. Bueno, Braves y Cardinals se enfrentaron, segundo partido allá en Busch Stadium, con victoria emocionante, pues, de los Pájaros Rojos en 10 innings. En el décimo inning, con un hit de oro de Yadier Molina, pues ganan 5-4, ganó Mícolas y perdió Julio Teherán. Luego entonces jugaron Dodgers y Nationals con, en ese caso, la ventaja 2-1 todavía para el equipo de los Dodgers, y ganó Nationals 6-1. Aquí se repuso pues el as Max Scherzer, el caballo, pues entonces lanzó un gran juego y pues entonces ganó su juego, y el perdedor fue el mexicano Urías. Y entonces la barrida se completó en casa de los Twins, porque los Yankees ganaron 5-1. Victoria para Green, derrota para Dorisi y salvado para el cubano Chapman. En este caso entonces los Yankees se convierten en el primer equipo que clasifica y está pues esperando rival. No sabe a qué ciudad se va a dirigir, no sabe tampoco quién va a ser su rival. Lo que sabe es que, bueno, está en la mejor situación porque tiene días extra de descanso para su estado de pichero. Entonces, bueno, llegamos al día de hoy. Entonces, el único juego fijado para hoy es el que en estos momentos se encuentra 4-0 a favor de Tampa Bay, donde, como estábamos diciendo, pues el manager de Houston, pues entonces optó por su as Justin Verlander con apenas 3 días de descanso. Yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso de que estaba obligado a usar a Verlander. ¿Por qué? Porque él no está obligado, él está ganando la serie 2-1, él no está obligado a nada. En el peor de los casos, si él pierde el juego de hoy, se van con la serie 2-2 a jugar el definitivo allá en Houston, y tenía para ese juego a Verlander, o tenía en este caso a Gerrit Cole. Entonces, al utilizar a Verlander hoy con 3 días de descanso, pues eso siempre es un experimento, siempre es un riesgo que a veces funciona, pero a veces no. Entonces, ese tipo de riesgo yo lo justifico cuando tú estás contra la pared, cuando tú estás perdiendo, tú estás, digamos, 0 en una serie de ganar 3, tú estás 0-2, bueno, si ahí tú estás desesperado, tú haces lo que sea. Pero esa no era la situación de Houston. Houston ha podido abrir hoy con otro lanzador, ha podido usar a Miley, que es el cuarto de la rotación, y si no confías en Miley, pues entonces pues utilizaba a otro de los lanzadores, a los relevistas largos que tiene ahí, y repito, en el peor de los casos, pues entonces se iban 2-2 a jugar en su casa y con juego extra de descanso, porque mañana no hay juego. Entonces, yo no estoy así tan de acuerdo con que estaba obligado a utilizar Verlander. Lo utilizó, se arriesgó y le salió mal. Entonces ahora no lo tiene para el quinto juego y tampoco lo tiene posiblemente para abrir la serie contra Yankees, si es que gana ese quinto juego. A lo mejor va a tener que abrir esa serie con Greinke, ya veremos. Por ahora, ahora sí hay que ganar entonces el quinto juego y ya se verá. Pero bueno, dime. ¿No se supone que Cole sería el siguiente pitcher en la rotación? Sí. Entonces. Sí, pero mi punto era de que han podido lanzar, ha podido utilizar, como era lo indicado, lo conservador, utilizar otro lanzador hoy, tratar con su ofensiva de lograr la victoria, y si no lo lograban, el peor de los casos, pues entonces tenía a Verlander para el quinto juego, y luego a Cole para abrir la serie final. Ahorita va a tener que cambiar, va a tener que usar a Cole dentro de dos días allá en Houston, y a Verlander a lo mejor para abrir la serie contra los Yankees, o a lo mejor para un segundo juego, depende de los días, hay que sacar la cuenta de los días. Cuando tú tienes la edad que tiene Verlander, no es aconsejable hacer estos experimentos, porque él está acostumbrado a una rutina, está acostumbrado con sus 35, 36 que ya tiene, está acostumbrado a descansar 4 días entre apertura, y ahí es cuando tiene la mejor efectividad. Hoy era, yo lo estuve viendo el juego desde el comienzo, la curva no caía, tenía que caer, el cambio tampoco, la recta estaba muy alta, y no tenía las millas que tenía que tener la recta, y todo eso tiene una razón, que es ese día extra de descanso que no tuvo. Ok. Gracias. Yo sigo pensando que Astro es favorito, pero por supuesto, bueno, los Rays han logrado empatar la serie en su casa. Hoy no utilizaron a Snell, yo supongo que utilizarán a Snell para, que es su mejor lanzador, lo utilizarán para el quinto juego. Y bueno, y ahí será un duelo de Snell contra, déjame ver si ya lo anunciaron. Ahora, perdón. No se anunciaron lanzadores, pero yo supongo que va a ser Snell contra Cole. Dime, Roberto. Yo he seguido los partidos a través de internet, y yo lo que he visto es que el estadio de Tampa es muy diferente al estadio de Houston, porque en el estadio de Tampa he observado dos cosas que no vi en Houston, tres más bien, dos positivas y una negativa. La primera es que es un estadio de mucho ruido. Lo que vi es que los aficionados hacen mucho ruido todo el tiempo y se nota a diferencia del estadio de Houston. Segundo, mueven toallas como si fueran las toallas de Travel Towel, de los Steelers, toallas amarillas lo mueven. Creo que esos dos son muy positivos. Y el negativo de Tampa es que no está lleno el estadio, a diferencia del de Houston. Entonces, en estas cosas positivas, ¿no creen que haya influido en la en ganarle a Houston? Yo voy a agregar algo a todo lo que tú dijiste, que tienes razón. El otro factor en este estadio de Tampa es el techo. Este es un domo techado que está techado todo el año, y entonces hay muchos elevados que se le pierden a los fildeadores ahí en el techo. Más de una vez ha pasado de que la bola no la ven cuando viene de regreso. Entonces, tú no estás acostumbrado, porque obviamente tú juegas pocos partidos y juegas algunos en este estadio, estoy hablando de Houston. Y entonces obviamente no es lo mismo que jugar en su casa. Y lo del ambiente, pues, de que los pocos que van a hacer mucha bulla, bueno, sí, lo tienen que hacer porque lamentablemente es un estadio donde, por razones de que ahí lo estaban explicando en la transmisión, de que tienen la gente que vive en Tampa tiene que cruzar un puente que es muy largo hasta San Petersburg, que es donde está este estadio, y entonces hay mucho tráfico, etcétera. Entonces, por eso durante el año ha habido prácticamente nunca se llena. Fíjate que hoy es el último juego. Si los Rays quedan eliminados, hoy es el último juego de la temporada en este estadio. Entonces, era para que estuviera lleno. Era un juego postemporada, era para que estuviera lleno, y la venta ni siquiera así fue. Entonces, sí, los pocos que hay tienen que hacerse sentir, y por eso es que hay tanta bulla. y lo otro que hay la bulla es porque es un domo cerrado. Es como que tú estuvieras jugando un juego de béisbol en una arena de, ¿cómo se llama?, de la NBA, obviamente con mayores dimensiones. Que el estadio de Houston tiene un techo, pero un techo que se pone y se quita, que cuando está lloviendo ellos lo pueden poner. Pero en la mayor parte de los juegos lo juegan, pues digamos, sin el techo. Esa es mi opinión, Iván. Bueno, mira, yo creo que eso, bueno, eso, claro, siempre el local influye, ¿no? Pero ese estadio de Tampa, de verdad que yo, o sea, es un estadio bien particular, ¿no? Ahora bien, yo creo que Ángel, la concha, mira, el béisbol da sorpresa, la pelota es redonda, y por equipos cuando se inspiran y no son favoritos, son muy peligrosos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque por más que jueguen en casa, el béisbol es un deporte donde siempre suceden cosas inesperadas. Entonces, bueno, no hay que confiarse, ¿eh? No hay que confiarse. Yo sigo diciendo que Houston es favorito. Bueno, para mañana tenemos dos partidos, pues entonces esas dos series de la Nacional, que están empatadas a dos, pues las dos se deciden mañana. Entonces, en casa de los Bravos, pues va a lanzar Flaherty por San Luis y Foltynewicz por Atlanta. Ese juego es a las 5:02 hora del este. Y también el definitivo en Dodger Stadium, el quinto partido, entonces National visitando a Dodgers, y por Washington va a abrir Steven Strasburg, y por los Dodgers va a lanzar el joven Buehler que abrió y ganó el primer partido. Entonces, se ve a priori, bueno, los cuatro lanzadores son lanzadores de gran calidad y lanzadores jóvenes, todos ellos, así que yo creo que mañana vamos a tener dos muy buenos juegos para definir entonces quiénes son los que se van a enfrentar en la final de la Liga Nacional, donde no hay nada definido previamente, como fue, si ustedes se recuerdan, toda la temporada, pues, a excepción de la división del oeste, que se decidió muy temprano. Todos los demás puestos de postemporada pues se estuvieron rotando entre varios. Y ahorita no es la excepción. Bueno, yo obviamente creo que los equipos de casa, tanto Bravos como Dodgers, son favoritos y así lo tengo en mi bracket. Vamos a ver si no me equivoco, Iván. Así es. Bueno, sí, yo pensaba que Houston iba a barrer esta serie, pero bueno, el equipo de Tampa se las ingenió para meterse en la candela, como quien dice. Así que bueno, y bueno, por supuesto. Perdón, Iván, que te interrumpa. Una cosa que se me había pasado. Otra diferencia importante en este estadio es que se juega en grama artificial. Y esa es una diferencia importante, tanto para los infielders como para los outfielders. Y el equipo de Tampa obviamente está acostumbrado porque juega aquí todo el año. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Corren más la bola? La diferencia es que la bola cuando pega da unos botes diferentes de cuando es en la grama natural. Cuando tú eres infielder, por ejemplo, un batazo de rolling, pues entonces va con mucho más velocidad la pelota que si fuera en la grama natural, entre otras cosas, ¿no? Y en el outfield es lo mismo. El outfield y también tú te lesionas más. O sea, si tú tienes una jugada donde tú te caes, estás fildeando un batazo y te caes en este tipo de superficie, eres más propenso a lesionarte que si lo haces en grama natural. Ok. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque, wow, los playoffs de la Nacional están que arden, pues, están, verdad que muy buena esa serie, y bueno, a mí particularmente me gustaría que ganara Atlanta a San Luis. Siempre, este equipo, Atlanta siempre ha sido un equipo muy aguerrido, y no sé si tú te acuerdas, Ángel, que este equipo formó una dinastía, cuando, no sé si te acuerdas, que estaban Small, claro. Gravin, Steve Avery, claro. Estaba, wow, tremendos lanzadores, Greg Maddux. Se te pasó Greg Maddux, el perro, ¿cómo es? El Mad Dog, el perro bravo. Sí, señor, el perro bravo, sí, señor. Tremendo estaba de pichote en los Bravos de Atlanta. Y bueno, mira, fue una dinastía. faltaría entonces la pregunta de Roberto para ir cerrando esta parte. Ok, bueno, esto es algo de cuestiones básicas del béisbol, sin embargo, me pregunté justamente con los partidos, ¿qué es lo que hace un coach de pitchers y el coach de tercera? Ajá, interesante la pregunta, Iván. Bueno, el coach de pitcheo es la persona encargada de hacerle seguimiento al lanzador. Bueno, es el encargado de todos los pitchers, pero él particularmente en el dugout, él está pues, pendiente de cuántos lanzadores lleva el pitcher, de estar pendiente de cualquier titubeo. Bueno, y obviamente hablando con el manager, pues plantear la estrategia a seguir. Pero básicamente el coach de pitcheo se encarga de eso, pues de estar pendiente de los lanzadores, de que hagan su bullpen, eso durante el receso, ¿no? O sea, mientras están jugando y en pleno juego, pues se encargan de estar pendiente de todo lo que el lanzador del día pues esté haciendo. Y el coach de tercera, bueno, imagínate, esa también es una posición muy, muy importante, porque aparte de que coge las señas del manager para determinadas jugadas, pues bueno, es el encargado, es como los ojos del corredor que viene, obviamente, de segunda hacia el home, en caso de que se produzca un batazo, un hit, él determina si lo para, obviamente le hace indicación para que siga hasta la goma. Hoy se dio una jugada de ese tipo. Yo no sé si ustedes la vieron, estaba corriendo Altuve, ¿no? Exacto, estaba Altuve en primera. Pregunto. El cubano Álvarez pega una línea salvaje que, bueno, dio de aire contra la pared del center field. Y, bueno, Tampa tiene ahí a Kevin Kiermaier, que es uno de los mejores center field de todo el béisbol. Entonces, Kiermaier sabía que no le iba a llegar, pues entonces inmediatamente se colocó para fildear el rebote. Si tú ves la repetición con la cámara desde detrás del home, cuando Kiermaier recibe el batazo, ya cuando recoge el rebote, ya Altuve había pasado por segunda, es decir, estaba entre segunda y tercera. En ese momento es cuando se pone a valer pues la posición del coach de tercera, porque obviamente, como dice Iván, él viene corriendo, él tiene la espalda a la jugada y él lo único que ve es al coach. El coach está mandándolo todo el tiempo y con unos movimientos muy, digamos, determinantes, lo está mandando para home. ¿Por qué? Porque realmente con la distancia que él tenía y donde estaba la bola, había que hacer un tiro perfecto, un relevo perfecto del center field hasta el cortador, que en este caso fue el shortstop, y de ahí al home para poderlo sacar. Y eso fue justamente lo que hicieron. Ahí estaban sacando los números de StatCast y entonces el tiro de Kiermaier al cortador fueron algo así como 1.7 segundos. Y de ahí al home, que la tiró de aire, fueron como 1.3 segundos más. Entonces, lo sacaron claro, o sea, el lado fue claro, y el pequeño Altuve, ustedes lo saben, él mueve las piernas, él corre bien. Entonces yo creo que fue bien mandado, porque realmente ahí el coach tiene que tomar la decisión, bueno, ¿lo mando o lo aguanto? Si lo aguanto, lo más probable es que queden hombres en segunda y tercera, y bueno, vamos a esperar un rally. Pero en este caso él decidió mandarlo, y yo no creo que lo hayan criticado, lo decidió mandar porque él tomó la decisión, dijo, mira, ¿dónde está la bola? Van a tener que hacer una jugada perfecta para sacarlo. La mala suerte para Houston es que hicieron la jugada perfecta. Sí, lo vi. Por eso tenía esa duda de que si el coach de tercera sería una instrucción de alguien más o si tomaba la decisión. No, en ese caso no hay tiempo para instrucción. En ese caso, el manager confía en los instintos del coach, para eso lo tiene ahí, una persona de experiencia. Normalmente son ex peloteros. No sé quién es el coach de tercera de Houston, tendría que buscar. Pero casi siempre son ex peloteros y que han estado en esas circunstancias y saben cuándo hay que mandar un corredor y cuándo hay que aguantarlo. Pero en ese caso yo creo que estuvo bien mandado porque, bueno, Houston estaba teniendo problemas para batear y si él lo aguanta y quedan en segunda y tercera, nadie garantiza que el siguiente bateador va a dar el batazo para traer las dos carreras. Con respecto al coach de pitcheo, Es como dice Iván, aparte de eso, él siempre está en comunicación con los pitchers, y cuando están en esos días intermedios que no le toca lanzar, como el caso de Cole hoy o de Greinke y todos estos lanzadores que están en descanso, pues entonces él hace otras actividades con ellos, como es revisar el plan de trabajo, revisar sobre todo los videos, estudiar cada uno de los bateadores del equipo contrario, y para entonces ajustar la próxima salida que vaya a hacer el pitcher, que digamos qué ajustes tiene que hacer, qué lanzamientos funcionaron, cuáles no funcionaron. Este bateador es un bateador de recta o le gusta tirarle la primera bola. Ese tipo de cosas se ven y se estudian mucho en los videos con el coach de pitcher. Y luego cuando están en el juego, como dice Iván, pues entonces tiene un relojito, tiene un cronómetro ahí donde van señalando los lanzamientos, y ahí van viendo, bueno, mira, ya se está acercando a los 100 lanzamientos, vamos ahí calentando en el bullpen, a quién tenemos preparado, tenemos a tenemos al otro. Y entonces acaban de batear un jonrón, el equipo de Houston se pone 4-1. ¡Ah, qué bueno! Entonces, 4-1 en el octavo inning con 2 outs. Todavía hay chance. Entonces, ¿qué estaba diciendo? La labor de coach de pitcheo, pues bueno, es tanto con los lanzadores relevistas como con los lanzadores abridores, pues entonces llevar ese tipo de control, recomendarle al manager cuando es conveniente hacer una visita o cuando no, porque eso ahorita se lleva un control estricto. Tú no puedes hacer más de 6 visitas a lo largo de un juego de 9 innings, por ejemplo. Antes tú podías hacer muchas más visitas al montículo. ¿Cuándo es bueno visitarlo? ¿Cuándo es bueno cambiarlo? Todas esas cosas. Al final es decisión del manager, pero él escucha siempre lo que le recomienda, en este caso, el coach de pitcher. Muy interesante. Venga, muchísimas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos entonces a dar por cerrado el... Salimos de esto y pasamos a otro deporte, ¿no? Así, bueno, yo quería comentar, pues hablar un poco de tocar el tema del motociclismo, porque bueno, resulta que el día de ayer se corrió el Gran Premio de Malasia en motociclismo, y resulta que el día de ayer, bueno, Marc Márquez se tituló campeón de la categoría reina al imponerse en una carrera electrizante al corredor francés Fabio Quartararo. O sea que realmente fue una carrera de principio a fin, donde hubo nada más prácticamente 2 pilotos, donde el español pues alcanza su título número 7, ¿okay? 7 veces campeón del mundo. Es impresionante lo que este muchacho ha hecho en tan poco tiempo, y bueno, mira, caramba, tremendo performance. O sea que prácticamente está haciendo... Algunos de los analistas están diciendo de que por detrás de Rafael Nadal es el mejor deportista español de la historia. Pues mira, tiene muchos méritos, ¿sabes? A ver, sí, pero qué difícil, ¿no? O sea, ¿cómo decir que Nadal y que no el del motociclismo? O Raúl, este jugador del Real Madrid, o el portero español. Yo creo que está bien difícil decir un solo deportista el mejor de toda la historia española. Bueno, sí, bueno, hay muchas personas ahí. Sí. El tenis y la carrera de motociclismo, a diferencia del fútbol, son deportes individuales, no son deportes de conjunto. Entonces es verdad que Raúl, y en este caso Iker Casillas, también han tenido, como también lo tuvieron Xavi e Iniesta, pues han tenido carreras muy brillantes, pero en un deporte de conjunto, donde de repente tú brillas menos o tu importancia sobre el colectivo es menos, porque obviamente se nota más, en este caso, el logro de un deportista individual. Pero es una discusión que nunca tiene final, pues ¿cuál es más importante, pues el deporte de conjunto o el deporte individual? Estoy de acuerdo. Claro, sí, es verdad. Eso también tiene mucha lógica. Pero en este caso lo que Márquez ha hecho ha sido realmente histórico. y bueno, jugador, un corredor español, de verdad que pocos corredores, yo que soy muy seguidor de los deportes de motor, pocos pilotos he visto yo como Omar Márquez, porque es un muchacho que bueno, mira, tiene sangre fría, es muy calculador, y bueno, ya ha mejorado mucho su ímpetu, así que yo creo que aquí tenemos campeón para rato, y no les extrañe de que alguna otra escudería le ofrezca una suma astronómica para llevárselo a su equipo. Ojo con esto, porque he visto cosas, jugadas de las escuderías japonesas, pues bien fuertes. Entonces, cuidadito con ese pequeño detalle. Bueno, muy bien. Eso con respecto al motociclismo. Por otro lado, comentarles que en tenis se está jugando en este momento el Master 1000 de Shanghái, un torneo también muy interesante de los últimos del año de la ATP, donde hemos tenido realmente juegos muy muy muy buenos, y bueno, estamos en plena faena, y bueno, ya tenemos tanto en caballeros como en damas, hemos tenido resultados pues bastante bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si la audiencia sabrá que Andy Murray reapareció después de una convalecencia muy larga, y bueno, ha sido el retorno pues de estos jugadores que son tan, tan buenos. Tenemos la participación de, por ejemplo, de Dani Medvedev, que fue el que llegó segundo en el último Grand Slam del abierto de Estados Unidos, jugadores como David Goffin, Richard Gasquet, al mismo Andy Murray, Federer, que han tenido un buen performance. Entonces, bueno, era para comentarles esto de la ATP de Shanghái, que se está jugando en estos momentos en este importante país. Eso, bueno, eso es lo que tengo yo entonces por noticias esta semana. Y bueno, no sé si tengan alguna otra cosa que quieran comentar para, bueno, entrar de lleno en materia de fútbol americano. Roberto. De motociclismo no tengo nada, de verdad. Ok. Ángel. Bueno, vamos con la NFL. Bueno, entonces vámonos con la NFL. Vámonos entonces con la NFL. Bueno, semana pues bastante, bastante interesante. Bueno, ayer los partidos, bueno, el único partido de la noche, lamentablemente, esta mañana fue que pude ver los highlights, porque debido al béisbol y a otras disciplinas que... Ah, bueno, porque yo no había comentado esta noticia, pero bueno, es bueno también comentarla rapidito antes de entrar en la NFL. Una de las razones por las que no transmitieron es porque se está jugando el Mundial de Rugby en Japón. Entonces le están dando una cobertura bastante amplia. Y bueno, por esta razón, yo creo que el fútbol americano no fue transmitido, por lo menos por ESPN, no fue transmitido anoche. Una porque estaba en el béisbol y la otra porque estaban transmitiendo el rugby. Entonces, bueno. Lo transmitieron por la plataforma esa de internet, ESPN Play. Por ahí fue que ok. Por eso te decía, yo no lo pude ver por esto, pero bueno, hoy pude ver los highlights. Y bueno, mira, tremenda felpa le metieron anoche a tu equipo, Ángel, a tu equipo de los Browns de Cleveland. Que no, los veo. El equipo de este año. Exacto, al equipo de este año, exactamente, al equipo de este año. Que de paso estaba muy pendiente porque, bueno. Yo espero que voten pronto a, ¿cómo es que se llama? A Kitchens. Que lo metan en la cocina. Porque la verdad que no sabe dirigir. Bueno, y sin una línea ofensiva, ustedes me dirán, pues, sin Luna, el pobre, ¿cómo se llama? El pobre Mayfield, al final tuvieron que darle chance al quarterback suplente, porque ya estaba tan, se la pasó más tiempo en el suelo que otra bueno, cosa. Bueno, anoche Baker Mayfield tuvo pesadillas con Nick Bosa, que prácticamente lo masacró, Roberto. Fue una masacre lo que hizo Nick Bosa anoche con Baker Mayfield. Bueno, eso lo comentaremos en los partidos, que bueno, parte de los comentarios que vamos a tener en esta sección. Adelante, Roberto. Gracias. Pensé que me ibas a dejar lo del fantasy al final. Pero bueno, pues muchas gracias. Fíjate que, bueno, ahorita vamos a platicar de la semana. Sin embargo, quiero que platiquemos de un punto de vista diferente de fantasy que no hemos explorado. Y me lo preguntaron en la semana. Y les quiero comentar, ¿no? ¿Cómo es de que, a mi juicio, debemos de buscar a los jugadores para colocarlos en los partidos, en los rosters, en las bancas, o dejarlos ir, o tomarlos, o lo que sea? Y va a lo siguiente. Quiero hacerte una pregunta, Iván. Tú dime, antes de la temporada regular, ¿cuáles son esos tres wide receivers que consideras iban a ser los mejores? Te pido que seas objetivo en el sentido de no decir los que son ahorita los mejores, sino los que a tu juicio, antes de que iniciara la temporada, iban a ser los tres mejores wide receivers en cuestión de puntos de fantasy. Bueno, caramba, mira, uno de ellos, indiscutible, Julio Jones, que cada año es uno de los receptores que se va primero, ¿ok? Por supuesto, Antonio Brown. Pero bueno, digamos que esto en condiciones normales, si no hubiese pasado nada de esto, Antonio Brown era otro objetivo. Odell Beckham Jr. era otro objetivo importante. Adam Thielen, otro objetivo importante. AJ Green, que tampoco jugó por razones de lesión, era otro objetivo. Estamos hablando antes de la temporada. Esos son los nombres que más me suenan, obviamente, ahorita. Ok, venga, muchas gracias. Pues fíjate que yo le hice una pregunta a Ángel en la tarde de que buscara, por favor, los tres mejores wide receivers al día de hoy durante la temporada. ¿Y cuáles son, Ángel? Ya te voy porque es que la página está como congelada. Voy a tener que cerrarla o volverla a abrir. Dame O un sea, segundito. no hizo lo que le pedí, pero No, bueno. sí lo hice, sí lo hice. Lo que pasa es que me había ido en la misma página. Tengo running back, wide receiver, tight end. Y entonces ahorita está abriendo de nuevo. Dame un segundito y estoy contigo. Venga. Bueno, yo te puedo decir más o menos cuáles son los que han sido los mejores pues, hasta ahorita. Uno ha sido Chris Goodwin de Tampa. Kenny Golladay ha sido por Detroit, que ha tenido muy buenas actuaciones. CJ Shark de Jacksonville ha sido otro. El receptor de los, bueno, este realmente es un novato, pero ha hecho un trabajo interesante y no estaba en esa lista, obviamente, de jugadores que nombré en un principio. Y no lo tengo aquí. Sí, sé que es apellido McLaurin, que es del equipo de Washington, ha sido otra gran sorpresa. En fin, bueno, Copper Cup también ha hecho una buen inicio de temporada. No sé, corrígeme si voy bien o si voy mal. Yo creo que vas bien, salvo el tercero de Washington que no lo había escuchado, pero creo que vas Ok. bien. Ángel, ¿ya pudiste con eso? Sí, bueno, en la página no me abre, pero tengo la alternativa, que es en la liga nuestra, podemos encontrar en el total de la temporada por posición cuáles son, claro, en el caso de nuestra liga, con nuestros parámetros, cuáles son los running backs más útiles, los que Los han wide tenido mayor. receivers. ¿Perdón? No, estamos dando receptores. Dije running back, disculpen, wide receiver. Ah, wide receivers, okay. ¿Cuáles han sido los wide receivers más útiles en términos de fantasy points? Y entonces el primero es Amari Cooper, del equipo de Dallas, 121.2 puntos de fantasy. El segundo es Chris Godwin, de Tampa Bay, con 120.1. y el tercero Michael Thomas de New Orleans con 117.3. Después más abajo están Cooper Kupp, DJ Chark Jr., que yo este ni lo conocía, Keenan Allen, Will Fuller, que se lanzó una semana extraordinaria y con eso se ubica, nada más con lo que hizo en esa semana, se ubica en el puesto número 7 de los wide receivers. Eso okay. Es con respecto a nuestra liga. Ok, que son más o menos muy similares a lo que se tiene. Pues muchas gracias a ambos y el porqué de este ejercicio es por lo siguiente. Cuando estamos antes de la temporada, creemos que hay una serie de jugadores que van a hacer muchos puntos. Por ejemplo, lo que mencionó Iván, son jugadores, los cuatro que mencionó, o sea, mencionó cinco, pero los cuatro que yo caché, Julio Jones de Atlanta, Antonio Brown, ex de Oakland, ex de Nueva Inglaterra, Odell Beckham Jr. de Cleveland y AJ Green de Cincinnati, los cuatro son veteranos, no son novatos, ¿sale? Si hablamos de los tres que están ahorita, Amari Cooper y Michael Thomas son veteranos. Mike Goodwin, no sé si es rookie o no. No sé si está en la primera o segunda temporada. Sin embargo, estos tres tienen menos años jugando que los cuatro que mencionó Iván. Y es que nosotros tenemos que cambiar nuestra visión semana tras semana de cada uno de los jugadores que debamos de poner. ¿Sale? Obviamente, digo, si yo tuviera Michael Thomas y lo dejo libre, ¡fu! Todos ustedes se pelean por Michael Thomas, ¿sale? Sin embargo, pues sí, lo que tenemos que tener es como un roster básico de jugadores que vayan haciendo puntos e ir explorando varias cosas. Uno, ¿contra qué equipo van a jugar? ¿Sale? Segundo, parte muy importante, y les pregunto a ambos, ¿me pueden decir cuáles son los tres mejores, así sin checarlo en internet? Si saben, bien, si no, también no hay ningún problema. Pero ¿cuáles son los tres mejores cornerbacks de la liga? Sí, cómo no. Richard Sherman es uno. Marcus Peters creo que es otro y Stephon Gilmore es otro que me viene en mente. Bueno, fíjate que Stephon Gilmore sí está adentro. Ángel, ¿tú quieres opinar? Bueno, yo agregaría ahí, ¿cómo se llama? Aqib Talib también es muy bueno. Aqib Talib, sí, cierto. Ok. Sin embargo, de los tres, de todos estos que mencionó Gilmore, no está dentro de los tres, sino está dentro de los mejores 10. ¿Y por qué les quiero mencionar esto? Porque es que no consideramos también contra quiénes van estos jugadores, los wide receivers, contra quiénes van. Sí van contra un equipo, pero, sin embargo, pues los equipos agarran y dicen, yo tengo un super cornerback, mi equipo es malo, pero tengo un super cornerback, le voy a poner en marca personal, en cobertura hombre a hombre, contra a Amari Cooper, contra a Mark Goodwin, contra Julio Jones, contra Odell Beckham Jr. Eso es lo que no estamos viendo. O sea, cuando hablamos de un wide receiver, pues sí tienes un cornerback que lo va a cubrir. Cuando estamos hablando de un running back, no es de que haya una persona que lo cubra, que lo taclee. Si no tienes una línea ofensiva, ¿qué tan buena es esa línea ofensiva? O sea, por ejemplo, Miami tiene la sexta defensiva que mayor número de puntos permite para un corredor. No así es la peor, es la sexta. Sin embargo, Tampa es la cuarta defensiva que mayor número de puntos permite contra la carrera. Ese tipo de cosas es lo que necesitamos ver, porque si consideramos, por ejemplo, que un Julio Jones, como en temporadas anteriores, hizo muchísimos puntos, va a hacer los mismos puntos en una nueva temporada, es un error. Tenemos que ver semana tras semana qué es lo que está pasando. Este jugador que tengo en mi roster, ¿Sale? ¿Contra quién va a jugar? ¿Contra una línea? ¿Contra un jugador? ¿Contra un equipo? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan no? Etcétera. Entonces, yo sé que esto parece que es un trabajo de tiempo completo, y sí lo es. Es un trabajo de tiempo completo para no elegir un jugador o nuestro roster solamente una hora antes de los partidos del jueves, o del domingo, o del lunes. Tenemos que visualizar todo esto, porque en caso contrario, podría ser que el equipo al que pertenece ese jugador haga muchos puntos, ¿sí? O sea, anote muchos puntos, anote, perdón, muchas anotaciones o goles de campo o safeties o lo que sea, pero nuestro jugador, por ejemplo, un wide receiver, no haría muchos puntos. Y les voy a poner el caso de Keenan Allen. Keenan Allen juega con los Cargadores de Los Ángeles, ¿sale? ¿Y cómo quedó? Porque jugaron contra Miami. Pero no lo encuentro. Dios mío, no lo encuentro. Bla, bla. Ah, ya lo vi. No, jugaron contra Denver y perdieron 20-13, ¿sale? Y Keenan Allen me hizo 5 puntos esta semana. ¿Y por qué es esto? Denver iba 0 ganados, 4 perdidos. Con esto ya tiene un ganado, 4 perdidos. Sin embargo, a Keenan Allen le metieron marca personal. Le hicieron una cobertura hombre a hombre. Y eso limitó el número de targets que le enviaron y el número de targets que recibió. De 5 targets solamente atrapó 3. Y tuvo pocas yardas. Y eso es a lo Roberto, que... Mande. permíteme que agregue otro nombre a estos wide receivers que tienen mucha fama, que inclusive este que voy a nombrar se iba en la primera ronda, o si no, máximo en la segunda, de Andre Hopkins. De Andre Hopkins ha sido un fracaso esta temporada hasta los momentos. Así es. Wow. Totalmente de acuerdo. DeAndre Hopkins de Houston. Como tú dices, primera, segunda ronda. Seguramente alguien lo tomó en nuestra liga. Y Sí, tuvo. León. Ah, pues mira. Y la verdad no ha hecho muchos puntos. Pero fíjate que, por ejemplo, León, él me decía que por qué no lo felicitaba. Yo le dije, mira, yo no tengo por qué felicitarte primero porque yo no soy el comisionado. Dile en todo caso a Roberto. Resulta que León agarró en el waiver wire esta semana a Will Fuller, que fue el wide receiver que tuvo más puntos en toda la semana. No, que me felicite. Yo le digo, bueno, dile a Roberto que te felicite. Sí, pero eso no significa que ese mismo jugador vaya a repetir. Por Correcto, ejemplo, correcto, sí. el running back de Oakland, ¿cómo se llama? Ay, la primera semana hizo muchísimos puntos y las siguientes 3 semanas no hizo nada. Jacobs. Jacobs, de Raiders. Lo que hizo la primera semana no significa que las siguientes semanas lo va a hacer. Claro, la primera semana ganó Oakland y las siguientes no. Pero hay que ver ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, Nueva Inglaterra se enfrenta a Gigantes de Nueva York esta semana, ¿sale? Entonces, si vemos los 3 wide receivers que hay de Nueva Inglaterra, Julian Edelman, Josh Gordon y Jacoby Myers, o sea, bueno, hay muchos, pero tal cual. Josh Gordon, lo más seguro es que se enfrente a Janoris Jenkins de Gigantes. Y Gordon es mejor que Jenkins. Edelman se enfrenta con Grant Haley y es mejor, ¿sí? Jacoby Myers se enfrenta a DeAndre Baker y es mejor. Sin embargo, ahí te va. Golden Tate de Gigantes se va a enfrentar con Jonathan Jones, que es mucho mejor que Stephon Gilmore, Iván. Es ese tipo de cornerbacks. Entonces, Jonathan Jones perfectamente se va a ir contra Golden Tate porque ahorita es el mejor wide receiver que tiene Gigantes. No así Stephon Gilmore, que ha tenido una temporada menor, se va a ir contra Cody Latimer. Y Jason McCourty de Gigantes se va a ir contra Darius Slayton. Entonces, a ver, ¿cómo ven eso? Todos sus comentarios, por favor. Mira, yo en parte utilizo esas herramientas no tan sofisticadas como tú lo estás sugiriendo, porque no llego a nivel de ver quién es el cornerback que me enfrenta a mi jugador, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, Yahoo tiene una herramienta cuando ustedes están viendo la plantilla. Hay una herramienta que yo encuentro bastante útil, que es lo que se llama Game Day Decision. En Game Day Decision, cuando tú le das ahí, para cada uno de los jugadores que tú tienes ahí, te da una idea, porque entonces tu oponente contra el ranking. Entonces, por ejemplo, Dak Prescott para esta semana se enfrenta a New York Jets, y New York Jets es la número 19 contra los quarterbacks. Entonces, ahí te da una idea de la defensiva, qué tan buena o qué tan mala es contra tu posición en específico. Entonces, si es muy buena, te la pone en verde. Si es muy buena para ti, me refiero. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Aaron Jones se enfrenta a Detroit. Entonces, Detroit es la sexta peor contra los running backs. Entonces, te lo pone en verde, un semáforo verde. Cuando la defensiva es muy buena, pues lo contrario, te lo pone en rojo. Yo tengo aquí Jordan Howard, por ejemplo. Entonces, Jordan Howard en Minnesota me dice cuidado, porque es la número 29 contra los running backs, quiere decir que es una de las mejores. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo uso semanalmente. Lo que pasa es que lamentablemente no siempre funciona. En este caso, te repito, sin ir al nivel tan de detalle como tú lo estás sugiriendo, pero a nivel, digamos, resumido, yo utilizo estas herramientas para más o menos tener una idea cuáles poner en play y cuáles dejar en la banca. De nuevo, no siempre me resulta. La semana pasada, por ejemplo, esta herramienta me decía que James Winston de Tampa iba a tener un mejor día que lo que iba a tener Dak Prescott, porque Dak Prescott iba contra Green Bay y James Winston iba contra New Orleans. Resulta que fue al revés. Y Winston, que yo lo puse a jugar, me hizo 33 puntos, que no está nada mal. Pero Prescott, si yo lo hubiera puesto de titular, hizo 74 puntos contra Green Bay. Entonces, ahí es donde yo digo la teoría de la coctelera me hubiera funcionado mejor en este caso. Bueno, y esto va de la mano de que no todo es lógico. Por eso hice Sí. la pregunta a Iván. ¿Cuáles eran aquellos wide receivers que al principio de la temporada él consideraba que iban a ser los de mayores puntos? Y al día de hoy, los cuatro que mencionó no están dentro, o los cuatro más lo que tú dijiste, Ángel, no están dentro de los mejores wide receivers que hay hoy en día, porque muchas cosas cambian. No todo depende del rendimiento del jugador. O sea, por ejemplo, para mí, el mejor cornerback de toda la liga está en uno de los peores equipos de la liga, y se llama Brian Poole, que está con los New York Jets. ¿Sale? Digo, ¿quién da un peso por Jets? Nadie. Sin embargo, Brian Poole es el mejor. Cuando se enfrenta, si ustedes checan los mejores wide receivers de cada uno de los equipos contra los que se ha enfrentado Jets, este maestro es el que los bloquea, este maestro es el que los cubre, y él lo que ha hecho es evitar que los demás hagan mucho más. Tiene un porcentaje, y digo, cierto, esto lo saco con diferentes herramientas, del 84% de eficacia entre pases defendidos, entre cobertura hombre a hombre, entre que se le cae por la presión el balón al receptor, ese tipo de cosas realmente lo pone. Ahora, yo la verdad, como tal, no puedo, digo, de repente veo, no sé, uno de mis jugadores va contra Jets. El equipo iba contra Jets, pues digo, pues voy a cambiarlo, pues no hay mucho. Entonces, por eso hay que saber que no hay que dejar a los mismos jugadores siempre en nuestro roster principal. Hay que dar de baja, perdón, a jugadores que no vamos a utilizar por aquellos jugadores que esa semana nos van a dar muchos puntos. Quiero dar otro ejemplo. ¿Sale? Mike Evans se va contra, para mí, Mike Evans de Tampa, se va contra el segundo mejor cornerback de la liga, ¿sí? Que es Marshon Lattimore. ¿Sale? Entonces, Marshawn Lattimore, como tal, se me hace que va a nulificar a Mike Evans o le va a hacer muy pocos puntos. Eso da oportunidad de que un Goodwin, mejore mucho más. Y eso no nada más mejore, sino que la mayoría de los pases se vayan dirigidos a él. Entonces, este es el tipo... Es que de hecho, si tú ves la tabla que estábamos hablando, Godwin ha tenido hasta el momento mejores números que su compañero Evans. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Sí? Y nada más para finalizar, no nada más es un individuo el que puede hacer que un equipo o un jugador no haga tantos puntos, con lo que mencioné de la línea defensiva. Por ejemplo, la secundaria de Patriotas, para mí, es la que ha hecho que Patriotas esté ahorita 5-0. No hablo de Tom Brady, no hablo de Belichick, hablo de la secundaria. Porque lo que han hecho ahorita, la secundaria de los Patriotas está considerada la quinta mejor de la liga. Solamente ha permitido un promedio de 162.3 pases por juego, siendo eso. Y el porcentaje de pases completos de 52.8%. ¿Sale? Esos dos números que les acabo de dar son los menores de toda la liga. Tío, están en quinto lugar, significa que tienen otros que están arriba. Pero ahí les va. Los Patriotas no han permitido un solo touch por pase en lo que va a la temporada y le han metido 6 intercepciones. Entonces, no nada más es el hecho que tienen muy buenos cornerbacks, sino también es la unión de eso. Y por eso es difícil agarrar y decir, ay, ¿por qué mis jugadores no funcionan? Es que no siempre los mismos jugadores van a hacer la mayoría de los puntos. Hay que saber cuándo poner a tus titulares indiscutibles, ¿sí? Esos que Yahoo no te permite dar de baja, en la banca, y subir a aquellos jugadores que puedes tener en la banca como titulares o tomarlos de waivers para que hagan muchos puntos. Y claro, a nosotros nos dejan hacer 5 movimientos por semana. Eso no debería de dar cabida para seguir moviendo. Entonces, ¿cómo ven? ¿Ya se durmieron? No. Ah, ok. Iván, no sé si está por ahí. No lo oigo. No te preocupes, seguramente fue al baño. Estaba buscando por aquí mientras tanto, a la defensiva de Patriota, porque me acuerdo un post por ahí que vi que bueno, es una de las posiciones que inclusive tiene más puntos. Ah, aquí está. Tiene más puntos de fantasy que mucho. Tiene en la liga nuestra tiene 100 puntos de fantasy. La defensiva de New England. La siguiente, la que le sigue, es San Francisco, que bueno, masacraron ayer, como dijo Iván, a Mayfield, con 60. O sea, entre el primero y el segundo hay 40 puntos de fantasy de diferencia. Esa sí es la diferencia en esas defensivas. ¿Ok? Entonces, bueno, con 100 puntos de fantasy, pues estaría por aquí más o menos en la segunda página de los... estaría aquí ubicado justo por debajo de Keenan Allen y por encima de jugadores como Alvin Kamara, como el propio Will Fuller, como Julio Jones, la defensiva de Patriotas. Le debo decir que a pesar de que yo le voy en contra a Patriotas, tengo la defensiva de Patriotas en mi fantasy y no la pienso soltar. Cuando llegue la semana bye ya veré qué hago, pero la voy a dejar en la banca, sacaré a otro de mis jugadores para streamearlo esa defensiva esa semana, pero el resto de la temporada sigo con la defensiva Patriota, Roberto. No, y estoy de acuerdo. Necesitas forzosamente tener ¿cómo decirlo? Necesitas forzosamente tener un set de jugadores que no vas a cambiar, También eso es otro de los problemas de fantasy, que nosotros agarramos y decimos, porque agarré a este jugador en la primera ronda, no lo voy a dejar ir. Pero si, eso yo lo he platicado antes, si no ha movido puntos este jugador, ¿sabes qué? Y no lo quieres, haz un trade. Va a haber alguien ciego, es así la palabra, que lo va a querer tomar. Entonces, haz un trade, obtienes un jugador que a lo mejor te va a hacer puntos contra el otro que no, y lo vas moviendo. Y entonces por eso es que, digo, en este fantasy de la NFL tenemos la ventaja comparado contra la del béisbol, que aquí no necesitamos cambiar jugadores diario, pero no necesitamos hacer muchos movimientos, es solamente juegan cada equipo un partido a la semana. Sí, Entonces con pero eso podemos mover. fíjate, por ejemplo, uno de mis primeros picks, que lo tuve este año porque no lo había tenido otros años, que es Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. ha sido un fracaso, con excepción de la segunda semana, que tuvo muy buen partido contra Jets. Del resto ha sido un fracaso. 11 puntos en la semana 3, 4 puntos apenas en la semana 4 y 6 puntos en la semana que terminó. Pero eso es culpa de Odell, no, eso es culpa de que la línea ofensiva no protege al quarterback. El quarterback se la pasa más tiempo en el suelo que tratando de hacer una jugada, y por supuesto el balón no le llega nunca a Odell Beckham Jr. También es la soberbia del Beckham Jr. El día de ayer, recibiendo una patada de despeje, quiso tratar de hacer más yardas y le quitaron el balón. Y con eso te quitan 2 puntos en el fantasy. Y no me lo recuerdes, porque yo, con que hiciera unas 10 yarditas en ese retorno, ya yo ganaba mis semanas. Pero, ¿qué te puedo decir? Pues bueno. Iván, ¿me persiste? No está Iván. Pues no. Bueno. Ok. Muy bien. Pues bueno, si quieres lo que podemos hacer es platicar de los partidos mientras Iván se integra. Podemos Sí, ¿cómo? platicar de los partidos que hubo en la semana. Digo, yo quisiera arrancar diciendo de un partidazo que hubo el jueves entre Rams contra Seattle. Que partido tan bueno, híjole, las defensivas no hicieron mucho porque se dejaron meter 30 puntos y 29 respectivamente. Sin embargo, qué buen partido, ese tipo de partidos me gusta mucho donde hay muchos puntos en pocos minutos y Seattle ganó solamente porque Greg Sorlane, el kicker de Rams, falló un gol de campo con 2 segundos Ajá, por terminar. y ahí quería llegar, porque lo voy a amarrar con una sugerencia que yo hice para la próxima temporada. Yo considero de que casos como este, donde un kicker falla un field goal y le cuesta, en este caso le costó la victoria a su equipo, debería ser penalizado también con puntos de fantasy. Debería haber una manera que tú le pongas puntos negativos a ese kicker. En este caso, si hubiera habido punto negativo, yo también podía haber ganado mi semana, porque ese pateador pertenecía al equipo que me ganó. Va. Entonces, para que lo tome en cuenta, por favor, para el año que viene, estúdialo, nada más, a ver si es posible. Yo no sé si Yahoo permite eso. La verdad, no sé si sea posible, sin embargo, por supuesto que lo vemos. Ahora, aquí lo importante es pero muchísimas reglas puede con ¿cómo se llama? Puede hacerlo más difícil. Sin embargo, por supuesto, eso lo vamos a ir platicando. Va, me late. Okay, ¿cómo viste tú a Gurley en este partido? Yo creo que le dieron bastantes veces la bola, a diferencia de otros juegos donde habíamos dicho que lo de la rodilla lo estaban limitando. Sí, la verdad yo creo que Gurley está mejorando dentro de su dentro de su dentro de su ah, chingada dentro de su rodilla yo creo que va mejorando. Ahora, no es el Gurley del año pasado y menos de hace 2 años. Sin embargo, pues parece que ahí va. Bueno, y uno que me dio buenos resultados, sí, pues Chris Carson, el corredor de Seattle en este partido. 27 acarreos, 118 yardas, y tuvo dos targets con una recepción, 5 yardas y un touchdown. Y ese touchdown fue así como en dos tiempos, porque le pasa el balón lo pomponea un poquito, y ya yo pensaba que se le iba a caer, y no, le cayó otra vez en las manos y fue touchdown por aire. Pero se ve que este corredor tiene la confianza del coach para ser el corredor número uno en esa ofensiva. Eso es lo que yo creo, Roberto. Ok. Bueno. Muy bien. Ok, bueno. Si quieres, continuamos. Fíjate que no sé si tuviste algún partido. Este de Ramsey Seattle lo vi. Y el otro que vi fue donde Baltimore ganó, pero vi nada más, no vi hasta el overtime, creo que este terminó en overtime. Baltimore le ganó a Pittsburgh, lo lamento, Roberto, 26-23. Yo lo lamento. Yo vi un pedazo de ese partido. Yo lo lamento más. Sin embargo, velo de esta manera. Vamos a platicar, si quieres, de este partido. Yo también, obviamente, lo vi. Este partido súper reñido, como siempre lo son los partidos entre Steelers y Ravens. Aquí algo que hay que notar es que pinches árbitros, qué pésimo partido tuvieron el arbitraje. Y según yo, no nada más fue en este partido, sino en otros también de igual manera. Aquí hubo penalizaciones en contra de Steelers que no debieron haber sido, en contra de Ravens que no debieron haber sido, cosas que le debieron haber marcado Steelers y a Ravens que tampoco lo marcaron. O sea, por ejemplo, ese casto a casto que le hizo un defensivo de Ravens a Mason Rudolph, que lo noqueó totalmente, cayó totalmente en el aire, iba desmayado y cayó durísimo. No hubo ninguna expulsión y hasta ahorita no he visto que haya una sola, una sola penalización en contra de este jugador. Se me hizo una super cerdada. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando con la liga, y eso es un grave problema, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué Iván no, a lo mejor se desconectó algo, pero hace dos semanas Tom Brady mencionó en un tweet diciendo, ya déjenos jugar por un partido que no era el de Patriotas, ya déjenos jugar, o sea, indicando que eran muchísimas las los pañuelos que se estaban dando y no por cuestiones reales. O sea no logré entender el porqué de esto de los árbitros, sino que pésimo, la verdad, por parte de los árbitros. Sí, yo estoy viendo muchos castigos, yo no sé, habría que ver si, me imagino que eso también, porque hay estadística de todo, ¿no? Se pudiera buscar la estadística de cómo están los castigos, tanto ofensivos como defensivos, todos esos holdings y todo eso, outside y todo eso, y que arrancan antes de tiempo, porque lo estoy viendo muy seguido, ¿no? Yo no sé si eso cómo se compara con otros años, si es que es lo mismo o es un poco más, pero lo estoy viendo muy seguido. No, sí, y fíjate que hay castigos que hacen ganar a un equipo, o lo hacen perder. Eso no debería de ser, o sea, la verdad es bastante decepcionante lo que estamos viendo. Por ejemplo, hay una jugada que lo marcaron como castigo, que no sé si recuerda, el juego de los Rams, justamente. Es una jugada donde Clay Matthews, que ahorita está con los Rams, Russell Wilson había salido del pocket y se estaba dirigiendo estaba corriendo el balón. Entonces lo persigue Clay Matthews y en vez de hacerle un tackle, le da con el hombro y lo tumba, ¿no? Entonces eso lo dieron como castigo y estaban protestando, los analistas estaban diciendo que eso no debió haber considerado un castigo porque, bueno, yo no conozco la regla, pero ellos decían, cuando un quarterback sale de pocket, está como a riesgo, ¿no? Entonces ese tipo de jugada no debió haber sido castigada con yardas como fue, y esa jugada fue muy importante porque de ahí fue que sacaron los puntos Seattle con los que ganaron el juego. Sí, y fíjate que, no sé si fue, no, Clay Matthews, según yo, queda fuera toda la temporada o un buen número de partidos porque se rompió la quijada en ese partido. Entonces, bueno, me desvío un poquito, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, le pegó directamente con la hombrera. Eso no era no era para levantar el pañuelo y que lo aceptaran además. Estoy bastante encabronado por esto. Muy bien. Ah, aquí estás, Iván. Claro. No te oíamos. Pendiente de la... Justamente de eso, ¿no? Que hay jugadores que están ahí, están pendientes de los puntos que... Y bueno, mira, en el caso de los de precisamente de... Y no son jugadores de élite, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, semana a semana hay que estar pendiente de todos estos jugadores. Ok, entonces, bueno, muy interesante. A ver, ¿tú llegaste a ver algún partido que quieras platicar? Bueno, esta semana realmente no tuve oportunidad de observar, sino, como te dije, el partido del jueves y el partido de que bueno, me quedé con ganas de verlo porque obviamente por lo que les pude explicar no estaban haciendo la cobertura obviamente por los otros eventos que ya dije que se habían sucedido. Pero vi los highlights del partido entre, como les decía, entre los Browns de Cleveland, ¿okay? Y bueno, estuvo muy bueno este equipo de San Francisco, que bueno, nada que ver con lo que estábamos acostumbrados. Este es un equipo que se ve bastante balanceado, con buenos jugadores, buenos corredores, y creo que bueno, van a dar mucha guerra en lo que resta de temporada. Yo vi uno que es el de Green Bay, que le gana 34-24 a Dallas. Dallas, que Jerry Jones tuvo que salir a decir de que Jason Garrett, su puesto está asegurado, ¿no? Entonces, yo no sé, normalmente cuando los dueños dicen eso es porque el puesto no está nada asegurado. En este partido el que se volvió loco fue el corredor Jones, que hizo 107 yardas por tierra y 75 yardas por aire, y anotó 4 touchdowns. Este es otro que lo tengo en mi fantasy, y adivinen qué, lo tengo en la banca esta semana. Entonces, ciertamente no lo pusiste, no lo puse, qué locura. Y 49 puntos en la banca, y ese es otro que se suponía que Dallas es una de las mejores defensivas contra la carrera, y yo siguiendo la lógica, como estaba hablando con Roberto, pues bueno, entonces yo puse a Chris Carson, que sí me hizo un buen resultado, pero no tanto. Lo de Carson fueron 19 puntos, lo de Aaron Jones fueron 49 puntos. 49 puntos, sí. Por eso es que, mira, uno no puede estarse fijando en esas cosas. Me ha pasado que tienes un jugador que dice cuestionable y te dice, no, que este jugador ha estado medio lesionado y parece que no va a jugarse. Sí, el caso que me pasó a mí, que lo estaba hablando aquí la semana pasada con Godwin, que estaba cuestionable, y no lo puse, hizo 41 puntos. Es correcto. Entonces, mira, no te fíes mucho de la lógica, que muchas bueno, veces esa lógica en no... En este partido, los que tenían Aaron Rodgers, pues entonces se golpearon contra la pared, porque entonces Aaron Rodgers, cada touchdown que hace el corredor Jones, esos son touchdowns que obviamente... son buenos para el equipo de New England, perdón, de Green Bay, pero a nivel de fantasy no le suman a Aaron Rodgers, a menos de que sean unos touchdowns que le haya pasado el balón de aire, que no era el caso. Entonces, bueno, en este caso, Rodgers llevó su juego, su plan de juego era, como vio que la defensa de Dallas le estaba permitiendo tantas yardas a su corredor y se puso en ventaja temprano. Ya en el primer cuarto estaba ganando 14-0. En el segundo iba 17-0. Entonces siguió manejando el balón, siguió con el balón por tierra y Dallas no tuvo respuesta. Tan es así de que terminó perdiendo, como dije, 34-24. Entonces lo que tenía Rodgers esta semana no le fue nada bien, a pesar de que él es pues un gran quarterback. Así es, muy bien. Muy bien. Por esa razón, por ejemplo, esta semana yo tengo Hay también otra cosa que también está pendiente, Roberto, y es que muchos equipos tienen algunas lesiones, y entonces sus receptores principales no van a jugar. ¿Okay? Entonces hay que estar pendiente de los de esos jugadores que van a pasar a ser jugadores número uno, receptores número uno, que normalmente pasa que entonces resulta que estos jugadores que no son muy nombrados, bueno, tienen una jornada excelente. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Eso era otro también. Partido que pude ver fue en el donde Indianapolis le quitó el invicto a Kansas City. Indianapolis 19, Kansas City 13. Este fue otro partido que pude ver donde también tuvieron muy controlado a Patrick Mahomes, que de paso se lesionó, tenía un tobillo lesionado y así todo terminó el juego. Pero obviamente no es el mismo Patrick Mahomes, que no podía correr, no podía apoyarse bien para hacer esos pases. Y entonces en este caso terminó con bajos números. El número uno en nuestro pick, porque en nuestro fantasy hay que recordar que el pick número uno de toda la liga fue Patrick Mahomes, que sigue siendo el quarterback que ha dado más puntos en fantasy, pero no fue así en este partido. Y algo importante también de ver es que se lesionó en ese partido. Entonces, no sé si en los siguientes partidos lo van a limitar hasta que venga su bye week o lo van a seguir utilizando tanto. Porque no puedes permitirte que se te lesione. Claro. Por supuesto que sí. Bueno, y otro partido muy bueno que fue también a sangre, sudor y lágrimas, bueno, ya eso sí lo podrá comentar Roberto, fue el partido entre Pittsburgh y Baltimore, que fue un partido bueno que se decidió hasta el último minuto o hasta el último segundo, donde una patada de Justin Tucker, pues bueno, le puso la guinda al pastel. Roberto, no sé si lo viste. Sí, claro que lo vi y sufrí. Y mucho. Sí. Lamentablemente, Pittsburgh ha caído en una... Se lesionó el quarterback otra vez, Roberto. ¿Cuál quarterback? ¿Mason Rudolph? Sí. Sí, va a jugar el que era el tercer quarterback, que es Hodges, que la hizo bien contra Baltimore, porque cuando lesionan a Rudolph y lo sacan, y lo meten a él, hizo bien, entero... Lanzaba bien, tuvo algunos errores típicos de quarterback sustitutos, pero ahora contra cargadores va a ser otra madrina que le van a meter a los Steelers. Tiro, yo sé que no debo hablar así, sin embargo, pues ya que les... Bueno, si quieren comentamos los partidos de la semana 6 de una vez. Ok, antes de eso, antes de que nos vayamos, nada más quiero hacer un comentario de lo que pasó la semana que acaba de pasar. Hubo un juego que ya se jugó en Londres, que fue Oakland contra Chicago, que ganó Raiders 24-21. Obviamente Raiders tuvo más horas de vuelo que Osos para llegar a ese partido, ¿sí? Y otra cosa es que en juego de maletas, como dice mi papá, entre Cardenales contra Bengalís, ganó Arizona 26-23. Y es que se está notando ya desde ahorita, después de 5 semanas, cuáles son aquellos equipos que no dan uno, entre ellos Steelers, Miami, Cincinnati, etcétera. Pero bueno, si Atlanta. Tienen... Atlanta, puta. Pues si tienen... Continuamos y vemos. De esta semana 6 descansan Buffalo, Chicago, Indianapolis y Oakland. ¿Sale? Venga. Muy pendiente lo que tengan jugadores en esos equipos, porque van a tener que hacer algunas filigranas ahí para poder armar sus equipos de fantasy. Mira, New York Giants con récord de 2-3 visita a los Patriotas de Inglaterra, que tienen 5-0. Le vamos a dar una felpa a esos gigantes de Nueva York. Me huele que van a poner ahí de titular a Eli Manning. No, ya quisiera. No, imagínate que lo pongan y que le ganen a Brady. Esa sería la cereza del pastel. No, van a jugar en Foxborough. Así que bueno, ahí les Bueno, dejo eso. Carolina Panthers con récord de 3 y 2 visita a los Buccaneers de Tampa que tienen récord de 2 y 3. Ese es otro partido que está en la semana. Seattle con récord de 4 y 1, ha sido una buena temporada hasta el momento. Visita a mis Cleveland Browns que tienen 2 y 3, pues espero que salgamos de la racha perdedora y espero también que por favor voten a Kitchens. Houston, Texas con récord de 3 y 2, visita a Kansas City Chiefs que tiene 4 y 1, que perdieron, como dije, el invicto en esta semana con Indianapolis. Este es un buen partido, a mí me parece que este es un buen partido, Iván y Roberto, Houston contra Kansas City. Buenísimo. Sí. Bueno, DeShaun Watson contra Mahomes, si es que Mahomes se recupera, ¿no? sí, pero también si DeAndre Hopkins hace algo. Bueno, pero es que ahí está el caballo negro, ahí está Will Fuller. Bueno. El Dark Horse. Bueno, Washington Redskins, que bueno, 0 y 5. Este es otro equipo que no ha hecho nada. Y visita a otro que no ha hecho nada, que es Miami Dolphins 0-4. Este es un partido que le irán a ver los fanáticos de los respectivos equipos. Sí, pues lo único que tienes que considerar aquí es que los dos están 0-5 y Washington es amplio favorito. Entonces, así de malo es Miami. así es. Aunque Filadelfia con 3 y 2 visita a Vikings, que tiene también 3 y 2. Me parece que este partido también es de los buenos que hay que ver. okay. ¿No? Sí. New Orleans con 4 y 1 visita a Jacksonville, que tiene 2 y 3. No sé, ¿qué les late este partido? Bueno, cuidado, cuidado con Minshew ahí en Jacksonville jugando en casa. Bueno, aquí dice que los odds están favoreciendo a Jacksonville en este partido. Sí, por eso, cuidadito, porque ese equipo de Jacksonville les puede dar el campanazo aquí a la gente de New Orleans, que por cierto ya Drew Brees está lanzando pelotas, según lo que tú pude leer los reportes de los entendidos. Y bueno, Teddy Bridgewater no lo ha hecho del todo mal. Ha estado bastante decente si tomamos en cuenta que no es el quarterback titular de este equipo de New Orleans, que es un equipo bastante bastante bien balanceado. Así que ese partido también se me hace que va a ser bastante bastante bueno. Bueno, Sí, continúa. no, perdón. Adelante, adelante. No, y además, Minshew ha hecho de Jacksonville un equipo que, aunque no tiene marca de ganadora, sino tiene 2-3, los ha puesto en el mapa porque con la lesión de Nick Foles, él ha sustituido a aquel. Él ha hecho que Jacksonville mueva por la parte ofensiva, porque la defensiva ahí va. Ahí va carburando. Entonces, digo, a mí me gusta este chavo. Además, como decía Ángel la semana pasada, parecía actor porno de los que dicen que es actor porno, ¿no? Sí, pornstar, sí. Mira, Cincinnati Bengals tiene récord perfecto de 0 y 5, o imperfecto. Entonces, visita Baltimore Ravens, que tiene 3 y 2. Por supuesto que los Ravens aquí son ampliamente favoritos. Pero este es uno de esos partidos de esa división que se cae mucho a golpe, ¿verdad, Roberto? Sí. Ok. Mira, este equipo a mí me sorprende. San Francisco 49ers tiene 4 y 0. Están invictos. Y 5, visita a Los 4, Ángeles 4, Rams, 4, 4, que 4. tiene 3-2. Entonces, este es un partido que yo lo quiero ver porque se me antoja que es uno de los mejores partidos de esta semana. Fíjate que San Francisco, en parte por su defensiva, está donde está, porque está plagada de jugadores de primera ronda. Entre ellos está Nick Bosa, hermano de Joey Bosa de los Cardenales de Los Ángeles. Y que resulta, estaba leyendo o más bien viendo en el partido de ayer, que el papá de ellos dos se llama John Bosa, que fue junto con ellos una familia que fueron tomados en la primera ronda de sus respectivos equipos. John Bosa fue primera ronda de Miami en el 87. Luego, Joey Bosa hace 3 años con Cargadores y este año Nick Bosa con San Francisco. Entonces tiene en sus genes todo lo que es ser defensivo y de los buenos. Ok. Así es, bueno, muy bueno. Digo que hay que seguirlo. Sí. Atlanta Falcons, que tiene un pésimo comienzo de 1-4, visita a Arizona Cardinals, que tiene 1-3-1 porque empataron un partido. Entonces aquí Atlanta es favorito. Paso. Tennessee Titans con 2-3, visita Denver Broncos, que tiene 1-4. Salió de perdedor este fin de semana. Aquí el favorito es Denver. Dallas Cowboys, que iba invicto, pero ya ha perdido 2 seguidos. Visita New York Jets, que tiene 0-4. Y aquí Dallas es amplio favorito. Comenta, Iván. Bueno, sí. Jerry Jones guardó la chequera. Yo creo que el equipo ha venido jugando muy mal. Bueno, las últimas 2 salidas han sido muy malas. Muy malas, de verdad. Yo creo que no se esperaba que fueran a caer tan estrepitosamente. Pero bueno, en teoría deberían ganar el equipo de Nueva York, que está ahí caído y que no ha levantado cabeza aún, y todo teniendo a Le'Veon Bell como su figura estelar. Bueno, por ahí salió de que hay negociaciones contractuales con Dak Prescott, que quiere ser el... ¿Cómo es? El quarterback mejor pagado de la liga. Mejor. Ajá. Bueno, Pittsburgh Steelers, Roberto, con 1-4, visita a Los Ángeles Chargers con 2-3. Este es el partido de Sunday Night. Comenta. ¿Qué es que te diga? Que Pittsburgh está muy mal. Que Cargadores, perfectamente le puede ganar a Steelers, y no veo cómo Steelers pueda mejorar. ¡Ah! Se me olvidó comentar, no tuvimos noticias de la semana de la NFL, sin embargo es importante comentar que Jay Gruden, head coach de Washington Redskins, lo corrió el dueño, ¿sale? Y el dueño ha abierto específicamente y dice: yo quiero contratar a tres de estos posibles coaches. Todd Bowles, que es coordinador defensivo, no me acuerdo qué equipo, pero él era head coach de Jets hace un par de años. A Mike Tomlin, head coach de Steelers, y otro coordinador defensivo o ofensivo por ahí. Y entonces quiero sacar esto. Mike Tomlin firmó en julio una extensión de contrato por 1 año, no por 3 como normalmente hacen los Steelers, por 1 año. Para manejar a los Steelers. ¿Y por qué menciono esto? Porque los Steelers mandaron un mensaje a la liga, y obviamente a Mike Tomlin, diciendo: oye, no nos gusta cómo has venido manejando esto, te vamos a dar 1 año para que mejores. Pero entonces, como Mike Tomlin no ha sabido hacer bien las cosas en esta temporada, probablemente se salga a finales de la temporada para irse a Washington. Pero bueno, creo que eso podría llegar a ser. ¿Cuál es el récord de Pittsburgh ahorita? 0-4, ¿no? 1-4. Le ganó a Cincinnati 1-4. Hace 2 semanas. Ah, ok. Y por último, en Monday Night, pues entonces Detroit Lions con 2-1 y 1 empatado visita Green Bay Packers, que tiene 4-1. Pues aquí, por supuesto, que el equipo local es favorito. Pero cuidado, porque Detroit viene descansado, viene en semana de descanso, y les puede poner aquí el cascabel al gato. Al equipo de Green Bay. Sí, bueno, yo en mi equipo tengo dos jugadores de Detroit que, como vienen de descanso, posiblemente los active a los dos. Vamos a ver. Depende de cómo resulten cuando tiren los dados, que es el método que voy a utilizar esta semana, a ver si gano. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. Bueno, esos son los partidos de la semana, los más interesantes. O mejor dicho, esto es lo que se va a jugar y hay que estar pendiente, bueno, en nuestro caso, a ver cuáles van a ser las transmisiones de Fox, tanto de Fox como de... Bueno, ya sabemos que Monday Night y Sunday Night, ya sabemos cuáles son los partidos, pero los del domingo, generalmente Fox y... Fox transmite 4 juegos, bueno, Fox en Fox 2 y Fox 3. Entonces van a estar pendientes cuáles van a ser las transmisiones de ellos esta semana. Por lo pronto, el jueves, sí es seguro que la transmisión es de Fox, el partido entre Patriotas y Nueva York. Paso. Eso está seguro. Yo no paso, eso sí lo voy a ver. Ese día voy a estar viendo béisbol, quien quiera, quien cualquier equipo que esté jugando ese día lo prefiero por sobre ese partido. Bueno, estamos listos entonces. Sí, señor. Bueno, no sé si tienen que comentar algo más. No, por mi parte no, y bueno, y aprovecho entonces para despedir el programa. Bueno, por demás, agradecerles por su participación y bueno, quedan muchas cosas en el aire, pues obviamente todos los partidos que se van a jugar de aquí en adelante, obviamente para nuestra próxima edición ya estaremos en juegos divisionales, lo más probable, entonces bueno, ya estaremos prácticamente en la recta final. Y bueno, se acaba el béisbol, continúa la NFL y bueno, pendientes porque ya están jugando, ya hay partidos de pretemporada de la NBA. Y bueno, ya pronto estaremos entonces nuevamente comentando del nuevo arranque del juego de los Gigantes. Entonces con esto me despido y bueno, será hasta la semana que viene. Roberto. Pues muchísimas gracias a ustedes, nuestra audiencia. Confiemos que Astros haga las cosas bien el jueves. Y tan. Ángel, tu despedida. Ya terminó el juego, ganó al final Tampa Bay, entonces la serie queda igualada a 2. Y mañana se descansa y se reanuda el jueves con el juego decisivo. Bueno, nada, será salud a audiencia. Hasta la semana que viene, me despido. Chao. Bye bye. Bueno, señores, muchas gracias. Órale. Bye bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.